Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos, recargados, a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del espacio, Willits Arcaya, en los controles, don César González, en la conducción, Daniel Lara, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les invitamos a vernos, sí, pueden vernos a través de la señal de www.rcr.tv y de la emisión vía Periscope. Esto a través de la cuenta en Twitter del programa, o mejor dicho, de la estación, @RCR750, @RCR750 en Twitter. Allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. También pueden vernos, escucharnos en el portal www.lacabilla.com, esto en diferido. Si usted se pierde el programa, no lo pudo ver ni por Periscope ni por rcr.tv, nos ve o nos escucha, mejor dicho, a través de lacabilla.com. Ahí están todos los programas anteriores para que los disfrute. Y les recordamos, bueno, pueden participar con nosotros a través de @RCR750, 482-9750, y el 3456, que es el sistema Dilo. Rápidamente, antes de que se me olvide, quiero enviar un efusivo abrazo y todo el agradecimiento del caso, que ya se lo manifesté en persona, pero lo hago a través de esta vía también, a la señora Eddie Ortegano. Ustedes saben que yo llevo poco más de una semana sufriendo los embates de la escasez de medicamentos en este país. Me tocó en este caso con la diabetes de mi abuela, y entonces estaba buscando insulina inyectable. La señora Eddie me donó un poco de insulina inyectable para mi abuela la fin de la semana pasada, y pude resolver de momento, y eso, bueno, lo agradezco de mucho, con todo el corazón. Y justamente aquí, como creemos en que estas tribunas también son para que ustedes de alguna manera puedan solventar los problemas de medicamentos que tienen, justamente llega un requerimiento de insulina, una distinta a la que usa mi abuela, porque hay muchos tipos de insulina, y es un petitorio de la señora Maribel García, que está solicitando insulina Novorapid o Levemir. Levemir o Novorapid, esto es insulina inyectable. Si usted puede ayudarla, comuníquese con el 0416-827-9763, 0416-827-9763. La señora Eddie, por cierto, también está solicitando un medicamento que me dijo ese día, mira, si puedes, también pídelo en el programa. Se llama Irmil. Son unas pastillas, bueno, que también están muy escasas. Irmil de 10, 15 o 20 miligramos para su hijo, que requiere tomar este medicamento y no lo consigue. Irmil de 10, 15 o 20 miligramos. Si lo puede usted conseguir, bueno, nos los hace llegar acá, que yo se lo haré llegar a la señora Eddie, que me salvó la vida la semana pasada. Estos momentos de solidaridad entre los venezolanos, y más con el gobierno que tenemos, son vitales. Hablando del gobierno que tenemos, ya es más que evidente, y esto lo hemos trabajado, este tema, durante todas estas semanas, especialmente quizá las dos últimas, donde se ha agudizado el clima de protesta ciudadana y de justo petitorio de la ciudadanía. Se ha agudizado también, y es más que manifiesta, la faceta militar del gobierno. El día de hoy hubo un acto que tuvo lugar allí en el Palacio de Miraflores, donde Nicolás Maduro estaba disfrazado, pero un disfraz de dos partes, porque, por ejemplo, la camisa era de miliciano, color miliciano, que es como una cosa así como un beige, un caqui, y la gorra era una gorra del ejército. una gorra verde oliva. Pero el disfraz, el carnaval no quedaba solo allí. A mí me asombró, por ejemplo, muchísimo ver un hombre que nunca jamás tuvo nada que ver con las armas, o al menos no desde el punto de vista visible, disfrazado de miliciano, pero de pie a cabeza. Aristóbulo Isturiz tenía hasta su gorrito de campaña de la milicia, su uniforme caqui completo de la milicia, y así todo lo demás. Retomó el uniforme de la señora Meléndez también, que fue parte de la Fuerza Armada Nacional, tenía su uniforme de campaña también. Y así pues, estuvieron allí como si se tratase de un pelotón, como si se tratase no más que de un gobierno enteramente militar, conmemorando el séptimo, creo que aniversario, de la creación de las milicias, todos estos señores del gobierno. Hay, a la par de esto, y con estos hechos, ha cerrado la semana que culminó, bueno, unas denuncias más que evidentes de torturas a presos políticos, que son nuevos presos políticos, de hecho, pertenecientes, por ejemplo, al partido Primero Justicia. Lo que han hecho con estos hermanos, que ustedes ya conocen, es terrible. El día de ayer, Maduro inclusive proyectaba unos videos en cadena nacional de radio y televisión, donde, según él, se ofrecían testimonios voluntarios de unas personas que estuvieron, presenciaron y fueron copartícipes de las jornadas de protesta de la semana pasada, donde, bueno, en una de esas se terminó quemando la dependencia del TSJ que está allí en Chacao. Esta se me olvida el nombre, creo que es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Se me olvida el nombre ahorita, o la magistratura, mejor dicho. Es terrible, y esto demuestra una sola cosa, que hasta partidos que ayer parecían moderados en su acción política, y no estoy, ojo, descalificando, porque cada partido decide qué hacer y qué acción política adelantar, pero partidos que eran más, digamos, abocados a decir que esto se resolvía solamente con elecciones, que no estaban en algunos momentos inclusive tan prestos o dispuestos a montar una agenda de calle sostenida, bueno, hasta esos partidos el gobierno los ve como una amenaza. Y hablo de Primero Justicia. Y como cuando hablo de Primero Justicia, hablo en realidad de todos los partidos de la oposición. Porque el gobierno está tan mal en términos de lo que podría ser ir a unas elecciones, que la vía de facto es la que termina imponiéndose. O sea, aquí lo que termina imponiéndose es el gran temor de que frente a una elección, bueno, una coalición más o menos unificada de oposición se presente con candidatos unitarios. Que la oposición logre resolver sus problemas, que son, sí, en algunos casos muy, muy agudos, son difíciles, pero si eso se logra solventar, y aquí hay una elección con, y aquí es donde viene el gran pero, con medianas, y digo medianas, condiciones transparentes para que eso sea una elección en todo el significado de la palabra y no una votación más, como hay, por ejemplo, en Nicaragua, y ya hablar de Nicaragua es hablar mucho porque los venezolanos conocemos el caso casi que al dedillo, el caso de Ortega y su oposición ficticia. Bueno, si hay una elección con condiciones medianamente transparentes, bueno, es muy difícil. Y frente a eso, volvemos al día de hoy. ¿Qué es lo que se impone? Bueno, se impone una cosa donde Maduro ha tenido que tomar un uniforme militar que no le es propio. Maduro no tiene uniforme militar. Y aquí las grandes contradicciones del chavismo. Maduro es el líder de un gobierno militar sin ser militar. Y aquí el gran calamar que le dejó Hugo Chávez a Nicolás Maduro. Que por cierto, y no me cansaré de decirlo, es lo mejor que pudo dejar Hugo Chávez en la presidencia. Porque si usted mira alrededor, y por cierto, a esta hora declara Diosdado Cabello, es que no hay nada que se pretenda alternativa a ese chavismo. Crítico, refunfuñón, lo que sea. Ninguno de los chavismos que está tiene una figura que pueda suplantar a Maduro al día de hoy. No sé si desde los cuarteles vean ellos alguna otra figura, pero no la hay. Entonces, frente a esa gran contradicción que es el chavismo, que es un gobierno militar que no tiene un militar al frente, entonces Maduro opta por el disfraz militar y opta por los rituales y costumbres militares. Y de paso llama a sus seguidores a hacer, como lo decía Chávez, la revolución pacífica pero armada. Que si se duda por un minuto de la permanencia en el poder, no duden ni por un minuto los milicianos ni el pueblo en armas en tomar el fusil. Anunció, por cierto, lo escuchaba hoy en la tarde también, que van o pretenden tener por lo menos 500.000 milicianos con su fusil bien equipado y aceitado para cualquier eventualidad. La nueva misión. Bienvenido, Daniel Lara. Bienvenido a una nueva semana. Bienvenido a estos días que fueron... Post-santos. Estos días sacros que... Bueno, para los católicos, porque para el régimen siguió siendo la misma criminalidad absoluta permanente, porque esto es un régimen criminal, criminalizado y criminalizante. Pero tú ni que porque pasamos Semana Santa. No, ya terminó la Semana Santa. Tú ayer fue domingo. Con las revoluciones, amigos. Ayer fue domingo de resurrección y quemamos a Judas. Y hoy es lunes y ya comienza una nueva etapa. Y punto. Ajá. Y entonces aquí la situación es la siguiente. Tú dices que Nicolás es lo mejor que tiene el chavismo. Yo estoy en contra tuya. Yo estoy en contra tuya. Tú eres de Rodríguez Torres. Hay uno que es mejor que... la mejor ficha que tiene el chavismo en este momento se llama Henry Falcón. Ay, por Dios mío. Es la mejor ficha del chavismo y te voy a explicar por qué. Henry Falcón no está acusado por la DEA de narcotráfico. Henry Falcón no es un torturador acreditado. Como violador de los derechos humanos por acusaciones internacionales ni nacionales. Uh-huh. Es militar. Dicen que es buen gobernador. Estuvo, no, bueno, tampoco te pongas. Bueno, lo han reelegido ya. Oye, definitivamente tú le arruinas el análisis a cualquiera. Pero tú no estás armando la campaña a favor de Henry Falcón. Yo no estoy armando ninguna campaña, señor. ¿Tú no eres de Henry Falcón? Yo no soy de Henry Falcón. Mi apellido es Lara, no Falcón. No te equivoques de estado. Ok. Lo que yo estoy diciendo es que si vamos a revisar las cosas como son, la mejor ficha, el mejor dirigente que tiene el chavismo es Henry Falcón. Es un tipo que no está acusado de narco... Bueno, que se sepa, que hasta donde yo sé, por la DEA no está acusado. No está acusado por legitimación de capitales. No tiene sobrinos presos por narcotráfico. No está acusado por... Bueno, no se han encontrado, que se sepa, 2.000, 3.000, 6.000, 60 mil millones de dólares en ninguna cuenta escondida. No está acusado de violador de derechos humanos. No está acusado de violador de los derechos humanos, aunque su actuación reciente con respecto a las protestas en el estado Lara, bueno, rayan en cierta situación que debería revisarse. Aunque si se compara con Rodríguez Torres, bueno, este es un niño de pecho, ¿no? Ah. Evidentemente es militar, participó en las gestas el 4 de febrero, es hijo de Chávez, uh-huh. Fue candidato a Chávez varias veces, votó, estuvo a favor de la Constitución, estuvo a favor de la reforma, estuvo a favor de la enmienda, estuvo a favor de la aplicación de la lista Tacón, estuvo a favor de la aplicación de la lista Maisanta. Entonces, tiene experiencia de gobierno, fue alcalde, fue gobernador, no sé si bueno o malo, yo no vivo en Lara. ¿Qué más quiere, pues? Si nos ponemos a analizar, se le haría un gran favor. Yo creo que una de las grandes revelaciones de Semana Santa, la epifanía del Señor para mí fue descubrirme viendo en el rostro del Nazareno, de repente concentrado en los ojos del Santo Nazareno de la Iglesia del Sagrado Corazón de María, de donde siempre he sido devoto. Yo fui a la procesión, hermano. Y caminando detrás del Nazareno, rodeado de la feligresía de 10 de marzo, yo dije, no, definitivamente, Falcón es chavista. Y eso es lo mejor. Y eso va a ayudar al chavismo. Porque el chavismo necesita una figura que lo ayude a la eutanasia, a transitar el camino de la extinción de forma digna. Porque hoy en el mundo se está hablando de la muerte digna, de que una persona enferma gravemente no tiene que sometérsele a largos tratamientos que alarguen su vida y de forma indigna, sino que poco a poco se está hablando de la muerte digna y voluntaria. Bueno, el chavismo a la salida del poder se va a ir apagando y necesita una guía. Necesita esa guía que lo lleve a reducirse a su más mínima expresión hasta extinguirse y quedar como un recuerdo. Y dentro de 30 años se hablará de los chavistas y se dirá, oye, ¿tú te acuerdas de aquellos tipos? Oye, ¿te acuerdas? Oye, sí, ¿verdad? Y dibujaban los ojos. Y de repente, habrá dentro de 50 años, habrá un niño pasando por alguna zona y verá que hay unos ojos pintados en una pared. ¿Quién fue? Y dirá, papá, ¿y ese quién es? Entonces saldrá el abuelo. Ah, no, ese fue Chávez. Y que eso, bueno, nos sometió al hambre y todo lo demás. Y nos dejó un loco. Pero bueno, luego Falcón arregló la cosa y bueno, más o menos. Porque decir que Falcón es opositor es hacer un flaco favor a la oposición, a Falcón y al chavismo. Uh-huh. El chavismo necesita una figura como Falcón más que la oposición. La oposición no necesita al Falcón, el chavismo sí. Uh-huh. Yo creo que aquí hay que hacer, pues la carta sobre la mesa, señor Henry Falcón. Bueno, mire, vaya y encárguese. Del PSUV, ¿eh? Yo te digo sinceramente, yo prefiero a Falcón que a Diosdado. Claro que sí. Yo prefiero a Falcón que a Rodríguez Torres. Estoy casi que coincidiendo contigo. Yo no estoy diciendo que voy a votar por ellos. Casi me convences, Daniel. No estoy diciendo que voy a hacer campaña por ellos. No voy a decir pero que... Pero lo respetas como candidato. No lo respeto, tampoco lo respeto. Estoy diciendo que para el chavismo la mejor opción es Falcón. Uh-huh. Sin duda alguna. Entonces es una sugerencia que tú le estás dando a José Vicente hoy. No, ni a José Vicente hoy, ni a José Vicente ayer. No, en todo caso, yo estoy revisando. Por ejemplo, para que José Vicente... encumbra a Falcón como candidato. Porque hay que poner los puntos sobre las IE. La otra cuestión que a mí me tiene verdaderamente preocupado cuando llegamos al corte. Bueno, ayer y antier, bueno, se intentó hacer morcilla con la sangre de Nitu Pérez Osuna. Porque a Nitu Pérez Osuna se le ocurrió decir que había pautada para el día de ayer una reunión donde se iba a otra vez a sentarse gobierno y oposición a buscar un entendimiento en la mesa de diálogo. Uh-huh. Y entonces yo veía las reacciones contra Nitu. Bueno, yo tuve que salir en defensa. No porque Nitu sea amiga mía, que lo es. Uh-huh. Sino por una cosa en particular. En honor a la verdad. En honor a la verdad. A Nitu Pérez Osuna le cerraron su programa en Radio Caracas. A Nitu Pérez Osuna la votaron del Universal los boliburgueses que compraron ese periódico. Y la votaron de Globovisión los que compraron ese canal. Y ni siquiera le pagaron sus prestaciones. Todavía no le han pagado. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona... que tenga un mínimo de sensatez, pueda llamar a Nitu infiltrada del régimen? Ah, pero una persona que tenga a su lado a Henry Falcón y a Manuel Rosales, se siente cómodo llamando a Nitu Pérez Osuna infiltrado. Yo quisiera que me explicaran a alguien eso. Yo vi una imagen, por cierto, de Globovisión, que está por allí, que en vivo, uno de esos pases en vivo, donde en vivo pasan cosas. Ajá. Entonces iban a hacer pase en vivo y el reportero de Globovisión tenía alrededor unos opositores gritando, ¡fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Sátrapa! Y entonces él no sabía que ya estaba el aire y entonces le dice a los manifestantes, mira, por favor, pero colaboren conmigo, griten, pero no griten contra Maduro para que esto pueda salir. ¡Ra! Y salió la cosa al aire. ¡Qué terrible! A ese no lo llaman infiltrado. No. A ese no lo llaman infiltrado. No, es un medio que va por el justo medio de la calle. Y van allá opositores y dice este medio de comunicación, me ha dado la oportunidad. La nueva Globovisión, tal cosa. No, entonces son unos señores. Y las declaraciones del diputado José Gregorio Correa. ¿Cuáles son las declaraciones? Diciendo que no, que aquí estamos en la calle solamente por un cronograma para las elecciones. Bueno. Que aquí vamos a unas elecciones regionales. Está en su derecho a decirlo, lo está. Yo solo, y nos vamos al nos corte. Vamos, nos me vamos. Vamos al corte diciendo esto. Un comunicador no está en el deber de creerle a un político, todo lo contrario. Cuestionarlo. Por favor, un periodista tiene que dudar, un comunicador tiene que dudar del político. A mí lo que me extraña es la gente que sabe. Bueno, no me extraña. Y ese punto, Neymar, espérate, esa expresión, le está haciendo un flaco favor a la oposición. ¿Y de cuándo acá un comunicador le tiene que estar haciendo favores a nadie, a ningún grupo partidista? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que venezolana de televisión deje de ser roja y pase hacia amarilla? Uh-huh. O anaranjada, o azul o blanca. Como no, si, por favor. No, una cosa son los periodistas, eso es claro. Chico, lo que la gente tiene que entender. Una cosa son los periodistas, buenos, malos, chimbos, excelentes, como sean. Y otra cosa son los relacionistas públicos. La gente cree que los periodistas son relacionistas públicos. Entonces, no, que no le hace favor a la unidad, que está dividiendo. Pero es que, ya va, un momentico. Un periodista puede tener una vocación, puede tener una preferencia. Pero es que el periodista no tiene que salir a hacerle favor a nadie, ni al gobierno ni a la oposición. Y no estoy diciendo que lo que dijo Nitu es verdad o es mentira. Ya verá, y si saca los nombres, si no los saca. Pero eso de que no le hace el favor, ¿y es que acaso aquí tiene que estar haciendo favor? ¿Favor de qué? Ese no es el papel. Ese no es el rol de un comunicador. Pero él te comunica. Pero lo que tú te tienes que hacer el favor, Neomar, es dejar, te deja encadenado aquí a hablar y tenemos que hacer corte. Y después del corte viene una persona que nos ayuda a responder preguntas, porque es un filósofo. Quiero preguntarle al profesor Eric del Búfalo preguntas sustanciales y profundas como esta, por ejemplo. ¿Dónde está la fiscal? Eso, una pregunta filosófica. Vamos al corte y ya venimos. ¿Falcón es chavista o no es chavista? Vamos al corte. Esa es otra pregunta. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, aquí estamos ya con el profesor Eric del Búfalo, quien nos hace el honor una vez más de acompañarnos. Gracias, Eric, por estar acá. Eric, que da pocas entrevistas y a nosotros más bien nos da muchas entrevistas. Eso lo agradecemos. Eso habla bien de nosotros. quiere decir que, no somos tan malos aquí. Que no somos tan malos. Alguien nos escucha. No, incluso con mi porcentaje en las encuestas, que es muy bajo. Exacto, exacto. Es. Bueno, fíjate, Eric. Ahí toda una... o sea, el país cambió en una cosa así como 2 semanas. Aquí había gente que estaba... Así como en los Estados Unidos, normalmente los analistas de las cosas políticas hablan de los halcones y las palomas. Las palomas de la paz y los halcones de la guerra. Aquí había unos bandos más o menos bien definidos. Y aquí los halcones eran anaranjados y azul turquesa. Y las palomas eran amarillas, blancas, azules y multicolores. Ahora la cosa entonces resulta ser que aparece un Enrique Capriles llamando esperpento a Nicolás Maduro. Aparece unos muchachos de Primero Justicia, bueno, batiéndose en la calle, dándole golpes a los escudos de la Guardia Nacional. Aparecen diputados que uno de verdad no los había visto nunca en ese plan, entrándose a golpes en la calle, tragando humo y metidos en la calle de frente. ¿Qué pasó en este país? Que cambió el juego de las apariencias. No sé si cambió el juego real, que siempre ha sido el mismo. Cambió el juego de las apariencias porque evidentemente el régimen ha puesto contra la espada y la pared a aquellos partidos que pretendían dilatar su negociación y esperar hasta el 2019. Pues. Y lo ha hecho justamente porque... La pregunta es ¿por qué el gobierno ha hecho esto? Esta es la pregunta real. ¿Por qué pasó lo del TCJ, tan políticamente torpe? ¿Por qué el gobierno se ha radicalizado? ¿No? Más allá de, aunque también celebro que Enrique se haya radicalizado, ¿verdad? ¿Por qué el gobierno se radicalizó, entre comillas? Esa es la pregunta que tenemos que ver, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es justamente ante un cambio de escenario, en primer lugar, geopolítico. Triunfo de Trump, cambio de la OEA, cambio de la región, donde ya no tiene amigos salvo Bolivia, Nicaragua y quizás Ecuador. Dos, a su propia crisis económica interna, a los vencimientos de los bonos de PDVSA, a la falta de liquidez, o sea, a su catástrofe, pues, ¿no? A su propia catástrofe, tiene que atrincherarse. Entonces, lo que hace que cambie el juego no es la deposición, es el régimen. Pero pareciera también, si uno se pone a contar... A veces hay dos formas de ver la situación política en Venezuela. Uno, los que ven que todo forma parte de un plan maestro del chavismo que le está saliendo perfecto, y otros que ven en todo una señal de que se están derrumbando. ¿De verdad todo es tan perfecto o imperfecto? No es ninguna de las dos cosas. Es una lógica, es un juego, un poco el juego de la gallina, ¿no? Teoría de juego. O sea, a ver quién se sale primero del carril, o sea, quién se asusta primero, ¿no? Hasta ahora siempre se ha asustado primero y muy rápido, y antes incluso montarse el carro en la posición, ¿no? Pero eso, digamos, ahorita pareciera que el que está más nervioso es el régimen, y quizás se debe incluso a, lo hablábamos un poco fuera del aire, Neomar y yo, a cambios dentro de las mafias que lo conforman, ¿no? A las mafias, yo, grupo es muy elegante, a las mafias, a los gangs que forman esa megabanda que es el régimen. Pues, claro, una megabanda. Entonces, bueno, eso también podría explicar, ¿no? Porque realmente lo del TCJ no tiene explicación, no tiene ninguna... Decir que somos, digamos, salir de pronto en la prensa sin ninguna presión externa, es decir, somos una dictadura, sancionanos, por favor. Sí. No se explica desde un punto de vista meramente lógico. ¿No? Mucho más cuando ha sido... no hay ninguna señal real de retroceso después de la sentencia, porque si bien salieron y le echaron tipes a la cosa, bueno, fueron bien claros en decir no, pero lo relacionado al subsuelo y la potestad de la Asamblea Nacional sigue vigente. Y ayer Maduro dice algo que creo que pasó un poquito bajo la mesa de su cadena, que el tipo dice: yo con mis poderes extraordinarios que me dieron por sentencia puedo tal y juzgarlos y tal cosa. Sí. O sea, él ya se declaró en efecto como portador de poderes extraordinarios para hacer lo que le dé la gana. Exactamente, sí, tirano absoluto, pues, ¿no? Sí, entonces, claro, mucha gente explica el cambio del gobierno por la firma con el contrato petrolero con la petrolera rusa Rosneft. Podría haber algo de eso, pero si uno pone en la balanza algo que no hacía falta hacer eso, además, porque con los poderes económicos podría haber inventado cualquier mecanismo, no da, o sea, no es como suficiente. Y él justifica, lo de ayer fue peor, porque lo de ayer era justificar suprapoderes económicos para hacer otras cosas que no son económicas, que son poner preso a gente, pues, ¿no? Todo en un marco disuasivo ante la marcha del pasado mañana, pues, ¿no? O sea, que todo esto para ti responde lo de la marcha. O sea, de verdad... Las últimas horas sí. Las últimas payasadas. O sea, lo de hoy, es la cosa grotesca de hoy, que estaba hecha para infundir miedo, aunque lo que da es mucha lástima y vergüenza ajena. O sea, es realmente una cosa patética de África subsahariana. Uh-huh. Está hecho para leverage, ¿no? Para infundir miedo ante los últimos acontecimientos y ante la marcha inminente del miércoles. Ahora, Eric, esta radicalización, de cuyas causas todavía no tenemos precisión y estamos un poco especulando, sí, que decimos es por problemas de grupos internos, es por el problema internacional, es por incluso, y esta creo que tiene mucha, podría dársele mucha capacidad de explicación a esta variable, que es la de se agota la liquidez y necesitas cómo mover un ciclo populista dentro del chavismo que no existe porque no hay que repartir. Entonces, esto tiene que pasar por otros países, tiene que darte dinero. Entonces, eso... Todo eso lleva, esta agenda de radicalización del gobierno, lleva al gobierno como a cometer errores en apariencia, pero no decimos conclusivamente que son errores porque en algún momento dudamos que hasta lo de la fiscal fuese verdad y lo de Michael Moreno fuese verdad. Entonces, decíamos, esto es un libreto porque ya hemos inclusive llegado a ese nivel de desesperanza aprendida de que todo lo que hacen ya lo tienen estrictamente planificado, no lo sabemos, pero todo esto, esta agenda de radicalización, lleva a inhabilitar a Enrique Capriles, lleva a poner presos a unos muchachos de Primero Justicia, a torturarlos inclusive, lo ha denunciado Julio Borges, lo ha denunciado varios dirigentes de Primero Justicia, lleva a partirle la cara, a reventarle y casi sacarle un ojo a Juan Requesén, lleva a unas protestas, a un ciclo de protestas en la oposición. Cinco asesinados, todos por grupos del gobierno, porque son cuerpos de seguridad del Estado, sí, PNV o GNV. Y esto lleva a Eric a que la oposición necesariamente, y creo que es lo que está ocurriendo, yo no sé si porque se pusieron de acuerdo por fin o porque la fuerza de los hechos los llevó a ponerse de acuerdo. La fuerza de los hechos, sí. Parecen nuclearse. Uh-huh. Capriles ahora está inhabilitado. Capriles radicaliza su discurso. O sea, Capriles se ve más volcado a emprender una agenda de calle. ¿Qué te parece a ti? ¿Si hay como ahora elementos o incentivos para que esa oposición, por la vía de la necesidad o lo que fuere, esté aglutinada, al menos durante un tiempo prudencial de aquí en adelante? Bueno, no, si no hace eso, no sé qué otra cosa puede hacer. Podría desaparecer, por ejemplo. Sí, porque si no, sí, ya estamos en una situación que no es ni siquiera un problema de dictadura o tiranía. Es un problema que el propio chavismo está destruyendo el propio Estado para poder mantenerse. Así como, digamos, es completamente depredador incluso uh-huh. lo propio que él creó, ¿no? Lo sí, cual, se come o sea, a sí mismo. Él mismo está, lo cual no es en términos históricos es maravilloso. Claro, en términos existenciales es muy rudo porque nosotros somos los sujetos históricos, ¿no? Uh-huh. Pero se está como, ¿sabes? Como una bacteria que se empieza a comer a sí misma para liquidarse. Pero se está llevando el país con pero el problema es que se está llevando el cuerpo social con eso. No solamente las instituciones del Estado, sino el cuerpo social porque está degradando a la sociedad. Hay una gran situación que los que tenemos labor docente e interacción con gente más joven que uno, se da cuenta de la gran desesperanza y desesperación de toda una generación por ver que, oye, yo o me voy de este país o veo qué hago. Pero además de eso, la gran mayoría de los asesinados en estos días han sido jóvenes. Muy jóvenes. Claro, claro. Sí, porque no, digamos, los jóvenes son los que tienen la El espíritu de lucha, ¿no? De lucha y el lugar de la vanguardia, porque son ellos los que le están robando su país, o sea, uh-huh. el país futuro, ¿no? Ya el país presente se lo borraron hace tiempo, el país pasado lo secuestraron a su favor, uh-huh. el país presente se lo devoraron, pero además se quieren comer, esta gente se va y está hipotecando el país, se está devorando el futuro del país. Y el futuro del país es una voracidad horrible. El futuro del país es algo de lo cual vamos a hablar al regreso sí. del corte comercial, donde también tendremos la participación de ustedes a través del 482-9750. Ya venimos con Eric del Búfalo. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Dejaba Daniel Lara una inquietud planteada y es la gran pregunta, es la pregunta de fondo. Frente a un país que padece lo que todos vemos que padece, la gran pregunta que tiene todo el mundo es ¿cuál es ese mañana? ¿Y cómo se arma un mañana en Venezuela? Eric del Búfalo desde hace tiempo, no desde ahorita, viene hablando de que el problema del chavismo ni siquiera es lo malo que hace, sino las consecuencias de todo lo malo que ha dejado en términos de lo que ahora ha caracterizado como una especie de bacteria que se come a sí misma y en ese camino se lleva inclusive lo poquito de instituciones que quedaba. ¿Qué es lo que quedaba? El cascarón, la cosa nominal quizás, de que exista un TSJ, de que exista una Asamblea Nacional, de que existan unos ministerios con una presidencia de la República. Eric, arrancamos el día de hoy hablando fuera del aire sobre un escenario que parece estar proyectando el chavismo, que para tomar el poder para sí de manera indefinida, inclusive está dispuesto a que aquí lo que se arme el día de mañana es un sistema de poder donde ya la cosa es de facto. Es decir, ya se reconoce quiénes son jefes de banda, quién tiene una banda, quién la maneja, y esos son los que mandan en el país. Uh-huh. Y ya no habrá fiscal. O sea, existirá, pero bueno, sí, ya ni siquiera nominalmente, sino bueno, como una especie de adoquinado allí, ¿no? Uh-huh. Ya no habrá TSJ. Ya casi es así, ¿no? Sin, para decir, no decir que es así ya. Te digo que no es así todavía. Las apariencias todavía se mantienen. Se mantiene una apariencia porque entonces arman sentencias, por sí. ejemplo, en el TSJ. Ya esa etapa parece que inclusive la han traspasado. ¿Cómo se recompone un país después de que vamos hacia allá? Y esto porque hay gente que dice que, bueno, un acto electoral sería un buen punto de partida. Hay otros que dicen, no, se necesita un gran consenso nacional. Sí, y, por ejemplo, está Falcón. Falcón dice, hay que inclusive establecer un entente con sectores del chavismo que sean rescatables. Es muy importante. ¿A dónde vamos? Muy importante. Son dos, pareciera que fuera la misma hipótesis lo que dice Falcón y lo que yo voy a decir, y es todo lo contrario, para que antes que Daniel brinque y me dé un golpe. Falcón está hablando de un pacto de impunidad muy grande, ¿no?, entre chavismo y sectores de la oposición para hacer una especie de parodia de lo que fue, digamos, de continuidad, ¿no? Uh-huh. Una solución de continuidad. Que mantenga una transición. Sí, pero es una transición que no termina de ningún lado, no, porque lo que mantiene es el status quo, ¿no? Uh-huh. Lo que yo planteo con otras personas es hacer un pacto de republicano, uh-huh, no igual, por supuesto, otro momento histórico, pero del espíritu del pacto de punto fijo, donde las fuerzas republicanas pacten cuál es la transición que hay que hacer bajo una agenda mínima. Muy fácil, yo lo publiqué en La Patilla junto a David Morán. Y a partir de ahí, asumir el gobierno transitorio. Rápidamente esa agenda mínima, Eric. O sea, esa es tu respuesta a la gran pregunta de tú qué propones. Esa es mi proposición. ¿Cuál es esa agenda mínima? Me dejaste la incertidumbre. La agenda mínima es hacer un gobierno de transición de meses, ¿verdad? Con una sola reelección y una segunda vuelta para evitar el problema de la MUT. Porque la oposición tiene un problema muy grave, que tiene una armatoste que es infernal, que es la MUT, uh-huh, que en sí mismo es un impasse, porque agrupa partidos de ideología, de intereses y hasta de caracteres muy distintos, uh-huh, ¿verdad? Tan antipáticos casi como chavismo y oposición tal cual, ¿verdad? Porque Manuel Rosales con María Corina no tiene nada que ver. O sea, uh-huh, está igual de lejos María Corina o Leopoldo López de Manuel Rosales que el chavismo. O sea, uh-huh, claro. Okay, uh-huh. Entonces, bueno, para evitar ese armatoste, ese no hablar mal de la MUT, porque aquí, uh-huh, la respeta mucho, para no, uh-huh, llamarla bodrio, sino la misma armatoste, hay una segunda vuelta que elimina esa necesidad. Pues entonces se lanza María Corina, se lanza Leopoldo, se lanza... Todos los que ya habilitados, ya fuera de la cárcel, y no porque lo que aquí no puede haber elecciones es Henry Falcón con Ramos Alup. Eso es inaceptable. No es que no puede haber elecciones con inhabilitados. Eso no es una elección. Eso la sociedad no lo puede aceptar. Eso no es una elección. Eso no es una elección. Eso es lo contrario de una elección. Es votar por alguien que no puede elegir. Está hablando de un menú eventual que es el que nos van dejando. En estas condiciones nos van dejando ese menú. Todo apunta hacia allá, ¿no? O sea, si te miran ahí, que los ayatolás son los que deciden quién puede y no puede ser candidato. Exacto, y habilita o inhabilita. Eso no puede ser. Eso no, la sociedad no lo puede aceptar. Tenemos llamada telefónica, vamos a ver qué dice la gente sobre esta propuesta. No reelección, segunda vuelta, superar todas estas cosas, no a las inhabilitaciones, una nueva república, un nuevo pacto republicano. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló, conmigo? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Miriam Álvarez. Hola, Miriam. Hola, mire, yo soy quien les escribe en Facebook. Bueno, les escribía. Así es. Porque mi Facebook está bloqueado. Bueno, eso será ¿por qué? Por ser oyente. No problema por escribirle. No creo, Miriam. Bueno, yo adelante. Creo que sí. Adelante. Espero que el teléfono no me lo bloquee. Bueno, yo lo que le quiero decir es que yo los admiro. Gracias. Los defiendo y me gusta mucho su invitado como tantos otros, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero él especialmente. Gracias. Y les digo que yo no estoy de acuerdo con que hagan pacto con Henry Falcón, con gente del régimen, no. Yo siempre he dicho, le he escrito a ustedes, que nosotros, como oposición, no hemos elegido. Votamos, pero no elegimos. Uh-huh. Así es. Entonces nos tienen que dar la oportunidad de elegir. Así sean unas primarias. Y que tengan más votos, uh-huh, que sea candidato, por ejemplo. Pero uh-huh, claro, no con este CNE, no en este régimen, porque nunca van a hacer fraude definitivamente. Entonces, bueno, yo me despido. Muchas gracias. Primera vez que los llamo y yo los felicito y sigan adelante. Gracias, Miriam. Siempre recibimos tus mensajes y estamos al tanto de tu sintonía. ¿Qué piensas, Eric? Muy importante lo que dice la señora, porque yo agregaría que no tanto es el fraude electoral como tal. Uh-huh. Es el fraude no tanto ya a la elección, sino a la soberanía popular cuando desconocen a la autoridad elegida, que es lo uh-huh. que ha pasado vemos con la Asamblea Nacional, ¿no? Sí, antes ya había pasado. O sea, entonces, bueno, usted quiere elegir, qué sé yo, a Henry Falcón o a Romo Jalú de presidente para que además el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo lo acosen y no lo dejen hacer nada. O sea, claro. Eso es la idea, eso no sirve para nada. Pero la señora Miriam ha dado un dato muy importante, que hemos votado pero no hemos por elegido. Por eso, tenemos que elegir. Para poder elegir tiene que haber unas condiciones previas que permitan la elección, que permitan que Enrique Capriles no esté inhabilitado, uh-huh. que Leopoldo López no esté preso, que María Corina Machado no esté bajo ningún proceso judicial, uh-huh. etcétera, etcétera. Y que todos puedan participar. Porque, y que todos participen, que claro. participen en los 15. Que quieran, se cuente siquiera, todo el que se quiera. Casi que ni siquiera, si hay una segunda vuelta, que eso se modifica rápido con la asamblea que tenemos, uh-huh. ¿verdad? Porque todo lo podemos hacer con la asamblea que tenemos, que, claro. que es lo peor, ¿no? O sea, así es. Entonces, no hace falta ni siquiera primaria, porque ya podría ir por el chavismo, por ejemplo, Henry Falcón, ¿verdad? O sea, va como independiente, va por su partido, pues lo apoyaría gran parte del PSUV. Pero es que inclusive eso se podría, si habiendo una segunda vuelta y conociendo experiencias en otros países, eso sería una buena forma, sobre todo a la salida, a la caída de este régimen, sería una buena forma de reventar la polarización. Sí, para siempre. Además. Porque dentro de todo el conglomerado político no haría falta una etiqueta, porque tú saldrías a competir por todo el electorado y no por un nicho nada más. Exactamente. Y Henry Falcón podría salir tranquilamente con un discurso que se dirija a la gente que no, a la gente que él quiera que se identifique con él, sí. esté donde esté, y habrá una segunda vuelta. Bueno, y después él verá si endosa o no endosa los votos, o de repente el tipo gana la primera vuelta y tienen que endosarle los votos a él. Esa cosa yo creo que es muy importante. Vamos a escuchar a los oyentes que seguro tienen más inquietudes para Eric. Eric del Búfalo está con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos? La señora Lara. Señora Lara, adelante. Señora Lara, mire, yo estoy oyendo desde hace rato la conversación con Daniel y Omar. Ajá. Yo con Falcón, yo no estoy de acuerdo. Porque acuérdense Falcón cuando Chávez, que de allá montado allá en el puente, disparaba como un loco y estuvo preso. Entonces, yo no sé. Ustedes ya inhabilitaron a Capriles. Ellos lo que quieren es que diálogo, olvídate, diálogo no va a haber. Porque vamos a hacer, eso es lo que ellos lo que están dando es chance para que la cosa siga y darle tiempo. Y entonces inhabilitando todos los que ellos le quieren inhabilitar para quedar libre, para que entonces agarrarlos a ellos solos y que sea que el poder, que hemos de lo mismo. Vamos a caer lo mismo. Bien, bueno, muchísimas gracias, la señora Lara. Creo que ella confunde al cuando Falcón tenía bigote con este que fue concejal, Richard Peñalver. Sí, bueno, porque es imposible no confundirse entre tanto chavista notable y noble, ¿no? Pero Falcón no disparó de un Falcón, puente. Falcón, bueno, desde ese, que yo sepa, no sé si el 4 de febrero disparó de algún puente. Yo no tengo claro qué hizo Falcón el 4 de febrero. Claro, porque él es el hombre invisible, él es un capitán o un sargento, entiendo yo. Ajá. Cuyo pasado se ha logrado ocultar muy bien, pero yo cuando digo que Falcón es chavista, y creo que tenemos una llamada más, vamos a darle paso a la llamada, pero mira, cuando yo digo que Falcón es chavista, yo no me refiero a que el tipo está inscrito en el PSUV, o sea, yo no voy a la cosa tan básica, yo me refiero a lo más profundo de sus principios. Cuando vemos a un hombre que fue capaz en el año 2006 de ejecutar las expropiaciones de los cañaverales del Valle del Río Turbio, con lo que eso significó para Barquisimeto y para el Estado Lara, estamos hablando de un hombre que cree en las expropiaciones. Y cuando vemos a un hombre que el día de hoy hace un comercial donde aparece rodeado de una cantidad de gente y la canción de fondo es una canción de Silvio Rodríguez en honor a un guerrillero, es obvio que el señor se identifica con un lineamiento, con una línea inclusive hasta sociocultural que se identifica con el chavismo. Sí, yo no estoy, uh-huh. no está en mi ánimo difamar al señor Falcón, porque creo que está perfectamente claro lo que él quiere. Vamos a ver qué nos dice este próximo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? El señor Reyes, aquí del Valle. Señor Reyes, adelante. Yo lo estoy oyendo con mucha, ¿cómo te digo? Con mucha atención. Uh-huh. Y esto me recuerda en el año 59, 60, 61, cuando este señor que falleció tomó a Cuba. Uh-huh. Esto sucedió exactamente igual a lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Allí hicieron de todo. Hubieron muertos, heridos, lesionados, de todo. Y soy un poco pesimista de lo que ustedes están hablando, porque fíjese lo que sucedió allí. 50 años y pico de régimen. Y todavía no han aflojado a Cuba. Lamentablemente, mire, yo siempre digo que si... Yo creo que la oposición, ¿vale? Yo creo que ni el mismo gobierno sabe qué es lo que va a hacer con la oposición. Y la oposición se ha dejado. Y mira, y ahí vamos. Y nosotros los aquí, los que estamos esperando a ver qué es lo que pasa, no pasa nada. Bien, señor Reyes, gracias por su participación. Vamos al corte y al regreso vamos a darle respuesta a estas intervenciones. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos pocos minutos ya con Eric. Siempre los programas se hacen cortos. Este especialmente se ha hecho muy corto. Eric, rapidito. ¿En manos de quién está Maduro al día de hoy? Hay una gran incertidumbre. Además, si revisamos, hemos tratado o circunscrito el programa de hoy solamente hablar de las últimas dos semanas. En las últimas dos semanas, Maduro paró en Venezuela una o dos veces. De hecho, su cadena de hoy en Caracas creo que es la primera cadena en Caracas desde hace unas tres semanas. ¿Verdad, Daniel? Tenía apartado de Caracas un buen rato. Mira, en cuanto sí, a las cadenas. Desde que llegó en el carro, después de la golpiza. Que llegó asustado en la noche, manejando a las 8 de la noche, entró a Miraflores y que manejando él. Bueno, ¿en manos de quién está Maduro, Eric? Porque Maduro estuvo en Cuba, después se fue a las Antillas, Maduro ha salido con los militares, no hay una demostración de fuerza considerable en términos de masas populares al chavismo en los últimos días, no hay una contramarcha convocada frente a las marchas de la oposición. O sea, ese ciclo de toma que te doy, toma y dame, en términos de quién mete más gente, ya el chavismo parece que no lo puede agotar, no puede cumplir esa expectativa. ¿En bueno, manos de quién? Son dos preguntas, porque una es la muerte del chavismo, que es obvia, como chavismo orgánico, digamos, ¿no? Uh-huh. Chavismo con poder de convocatoria. De movilización. No es que no hayan todavía chavistas emocionales. Claro que lo hay. Uh-huh. La otra es en manos de quién está Maduro. Evidentemente no se sabe. ¿No? Y lo que sí es obvio es que no está en sus propias manos nada. No, uh-huh. Es decir, no tiene autonomía. Está como a la bolera, porque digamos todas las torpezas que hemos visto, incluso aunque, por más que haya sido un espectáculo de la fiscal y el TCJ, uh-huh. es un espectáculo que estaba muy mal hecho, o sea que no se veía coordinado. Uh-huh. Y entonces se ve que está en manos de, vaya usted a saber quién, de qué banda, de esa megabanda, pues, ¿no? Ahora, eso no significa, ojo, la muerte del régimen. Claro. Eso puede significar la uh-huh. perpetuación del régimen. Que tenemos que tener mucho cuidado. Que independientemente, porque mucha gente apuesta a lo que llaman los politólogos la fractura de élites, ¿no? Sí. Bueno, yo élite, creo en eso. Élites, no sé si cabe el chavismo. Aquí nos dice... Pero eso, sí, eso en parte, pero no hay que confiar nada más en eso. Y eso no se ha producido considerablemente. Y eso se ha producido y eso puede además regenerar el chavismo. En los pocos minutos que nos quedan, quisiera que le diéramos respuesta a los comentarios de mucha gente que nos ha escrito a través de los distintos canales de participación. Aquí, por ejemplo, nos dice Alejandro Miranda. Leopoldo López tiene guardado en su interior un gran "se los dije" al resto de la MUT. Por aquello del 2014, bueno, de adelantar la salida. No quiero ser yo el que diga eso, porque siempre es uno que es antipático, pero él y María Corina y Antonio Ledesma tenían razón. Uh-huh. Ahora, van a decir, tenía razón, pero no era el momento. Bueno, ¿y cuándo es el momento? Porque esto puede también no ser el momento, puede a lo mejor ser el 2019, y si el 2019 hay elección, puede decir, el momento político se crea, no se espera, ¿no? Sí, tenía razón, claro que tenía razón. Pero, Eric, yo hago siempre la misma pregunta cuando me toca hablar de la salida, evento del cual yo... fui crítico, soy crítico, no por su praxis ni por su medida, sino por los resultados. Claro. ¿Hacia dónde conduce la calle finalmente? Yo creo que esa es una pregunta sumamente pertinente para los que están en la calle y para los que no. Porque cuando tú sales a la calle, ¿hacia dónde termina eso? Voy a tomarte como el pasado mañana hay una marcha importante. Es correcto. Uh-huh. Yo quisiera agarrar tu pregunta, pero llevarla a un nivel un poco más... Adelante. Miren, no importa que haya agendas políticas ocultas, que haya diálogos o negociaciones ocultas, si las hay o no, yo no me meteré en eso, si las hay, que hay una conversación que ya tiene 4 años entre gobierno y oposición, por favor, que engañamos, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de las agendas partidistas, las agendas políticas, hay que salir, porque si no se sale, se está diciendo yo estoy de acuerdo con esto. Yo estoy, o sea, estoy aclamando por omisión, que es lo peor. O sea, estoy otorgando con mi silencio este estado de infamia en la cual vive Venezuela actualmente. Estado delincuencial, absolutamente tiránico, sin ninguna institucionalidad. Y el ciudadano no puede avalar eso. Por lo menos tiene que decir que el mundo vea que no está de acuerdo. Porque si el mundo no ve que lo que hay es pasividad, nos va a ver como un pobre país perdido. Entonces, una gente que ni siquiera merece que la molestia de que salgan a defenderla. Pues. Te pido sinceridad en esta última pregunta, Eric, y va vinculada con lo que acabas de hacer. Tú estás llamando a marchar el día miércoles, el día 19 de abril. Sí. ¿Tú ves alguna incidencia real dentro de lo que puede ser un cambio de correlación de fuerzas, inclusive un cambio de régimen en el país, por las acciones promovidas en la calle? ¿Tú crees que estas protestas van a tener alguna repercusión real, más allá de que sean cosas del momento, de que el día miércoles hay una multitudinaria que seguro así va a ser marcha? ¿Eso va a tener alguna implicación real dentro de la de lo que llaman la política, sí, real, el poder? La calle no es el asfalto. La calle no es el asfalto ni la acera. La calle es la manifestación, en el sentido metafísico del término, lo que se muestra. El símbolo. Aquí se muestra, aquí está una persona que no está de acuerdo, que es otra. Hay 2 millones, hay 4 millones. O sea, hay que mostrar una. Y entonces, ir a un evento, de salir de la casa, ir a una marcha o un evento, es una manifestación. Aquí estamos, pues, ¿no? Claro. No somos un pueblo sometido y fracasado. Todavía tenemos dignidad. Claro. O sea, todavía ayúdenos porque somos seres humanos dignos que merecemos vivir en una república. Y eso es lo que tenemos que decir. Y eso influye, por supuesto, aquí y afuera. Así y sobre todo afuera es importante que demos el mensaje que Almagro no está solo, que la gente que nos quiere ayudar no está agarrando en el mar, sino que aquí hay venezolanos dignos que queremos recuperar la república y la democracia para todos. Eric, siempre se nos hace corto el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Era el profesor Eric del Búfalo. Hasta aquí llegó esto, estimados amigos, pero nosotros volvemos mañana. Estaremos acá toda esta semana, por supuesto. Y siempre al pendiente de lo que ocurra con los acontecimientos de este golpe, que para mí no ha terminado. El golpe comenzó y no ha terminado. El golpe sigue. Es continuado. Espero yo que la lucha también. Hasta mañana, gracias a todos. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.